de El Amor que Vale, aquí está el Dr. Adrián Rogers con Los Tesoros de la Palabra, en la voz del pastor Lenín de Llanón. ¿Sabe cuál es el problema que muchos de nosotros tenemos? No es el querer más, sino querer más de lo que los demás tienen. Estamos contentos con la casa que tenemos hasta que vemos la casa de otro. Estamos contentos con el carro que poseemos hasta que damos una vuelta en el carro nuevo de un amigo. Estamos felices con nuestro trabajo hasta que escuchamos del trabajo de otros. Necesitamos celebrar la gracia y bondad de Dios en los otros. Éxodo 20:17 dice, «No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo». La palabra codiciar quiere decir desear envidiosamente tener lo que pertenece a otro. El descontento que surge cuando se comienza con el juego de comparación típicamente está enraizado con el pecado de codicia y del orgullo. ¿Está teniendo dificultades en regocijarse cuando otros tienen niños y usted no? ¿O cuando otros se casan y usted permanece soltero o soltera? ¿O cuando vive en un departamento y otros pueden comprar una casa? Dé gracias a Dios por lo que les ha bendecido. Necesitamos amar a los demás sinceramente y regocijarnos con lo que Dios nos ha provisto en Cristo sin sumergirnos en el juego de las comparaciones. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. La bendición de otros, mi amigo, no es su pérdida. Este fue uno de Los Tesoros de la Palabra con Adrián Rogers. Si desea saber más acerca de nuestro ministerio, le invitamos a visitar nuestra página de internet www.elamorquevale.org.